lógica de la censura. Se supone que este tipo de prohibición adopta tres formas: afirmar que eso no está permitido, impedir que eso sea dicho, negar que eso exista. Formas aparentemente difíciles de conciliar, pero es entonces cuando se imagina una especie de lógica en cadena que sería característica de los mecanismos de censura. Liga lo inexistente, lo ilícito y lo informulable, de manera que cada uno sea a la vez principio y efecto del otro. De lo que está prohibido no se debe hablar hasta que esté anulado en la realidad. Lo inexistente no tiene derecho a ninguna manifestación, ni siquiera en el orden de las palabras que enuncia su inexistencia. Y lo que se debe callar se encuentra proscripto de lo real como lo que está prohibido por excelencia. La lógica del poder sobre el sexo sería la lógica paradójica de una ley que se podría enunciar como conminación a la inexistencia, la no manifestación y el mutismo. Michel Foucault, de Historia de la Sexualidad. Lo que es la ciencia.